Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Un señor contó la siguiente historia que nos deja una enseñanza a todos, si de verdad queremos vivir sabiamente. Dijo: cuando era pequeño vivía junto a mi familia en una granja entre las montañas. Mi abuelo solía sentarnos a mis hermanos y a mí alrededor de la mesa para leer una parte de la Biblia. Aunque en realidad me gustaba escuchar y leer textos de la Biblia, sentía que no podía recordar todo lo que estudiaba. El abuelo nos explicaba el significado de algunos pasajes complicados, pero aún así yo sentía que era en vano, porque con los días yo olvidaba lo que habíamos leído anteriormente. Cierto día estábamos leyendo la Biblia alrededor de la chimenea. El abuelo tomaba carbón de un viejo canasto y lo añadía poco a poco al fuego. Abuelo, dije yo, a veces siento que leemos la Biblia en vano. ¿Por qué pensás eso?, me preguntó. Es que no puedo recordar cada párrafo que leemos. Soy muy olvidado, le expliqué. El abuelo guardó silencio por un rato. Pensé que me estaba dando la razón y no encontró nada que responder. Luego me dijo: haceme un favor, toma el canasto del carbón y tráeme agua del río. Yo obedecí, pero el agua se había caído por completo antes de que pudiera volver a casa. Recuerdo que mi abuelo se rió y me dijo: debes correr para que el agua no caiga por completo. Lo volví a intentar y esta vez corrí tal como me lo había pedido, pero el agua se volvió a caer toda. Es imposible. Mejor llevaré otro recipiente, le dije. No quiero que lleves otro recipiente, solo trata de correr más rápido, me dijo, como si estuviera seguro de que lo lograría. Yo sabía que era en vano, pero volví a intentarlo solo para demostrarle que no se podía, por más rápido que corriera. ¿Ves que es inútil?, dije. ¿Por qué decís que es inútil? Mirá dentro del canasto, ¿ves algo diferente?, preguntó. Yo miré adentro y no vi alguna diferencia. Al ver mi confusión, el abuelo me dijo: ¿notás que ahora está limpio? Volví a mirar y en efecto, el viejo canasto ya no tenía ninguna mancha de carbón y hasta parecía nuevo. Me dijo: eso pasa cuando lees la Biblia. Aunque crees que es inútil porque no retenés nada, es importante leerla constantemente porque nos limpia por dentro, nuestra mente, nuestra alma y nuestros pensamientos. Nunca voy a olvidar esa lección, terminó diciendo el hombre. Todos tenemos acceso a una Biblia, en ella podemos leer pausadamente algún texto, y cuando nos llegue al corazón, subrayarlo con lápiz. Luego podemos memorizarlo y después repetirlo pausadamente. Eso hace mucho bien. Nos purifica de los pensamientos tóxicos. Hasta impide que ellos aniden en nuestro interior, evitando que puedan causarnos daños espirituales. Es importante hacer todos los días el ejercicio de la lectura vivencial de la Biblia y luego iluminar nuestro interior con su fuerza. Veremos cómo poco a poco podremos extirpar vicios que se enquistaron con la repetición de una frase bíblica que nos llevará a la fidelidad y a la paz. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.